jazz club. I go to the jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest. Hola amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105. ¿De qué? De la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, de psicología y de diversas vivencias. Viajes incluidos. Lo bueno y lo malo es que la realidad y la ficción se funden y se confunden. We are a part of the loud minority. We are a part of the loud minority, and as such we are. Vaya. Esto suena muy a New York City. Nuestro programa de hoy, nuestro viaje de hoy, está dedicado a el viaje que hicimos el equipo de Radio Crash de Gijón, no, de Radio Crash, no, de los seis del tren a Nueva York, y os contamos todas nuestras vivencias, buenas, malas, regulares, abusos, desabusos, no sé, nos pasó un poco de todo. Y en el tren, en el vagón de psicología, seguiremos hoy con la terapia de parejas, segunda parte, hacer cosas para mejorar la relación. Bueno, los viajes ya lo sabéis, tenemos fieles seguidores que nos oyen los martes a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana y en internet, en Radio Crash, en los podcasts, cuando os dé la real gana. El tren de la vida, siempre en movimiento. Vamos a ir para el tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos a plena marcha y os tengo que presentar a los tipos que hacen posible este programa. Tenemos dirigiendo la locomotora el italiano llamado Giuseppe, que dice: egoísta, yo certo. Luego os contaremos por qué dice eso de certo, egoísta. Bueno. Tenemos a Wilson, que llena el tren, el californiano Wilson, que llena el tren con gente interesante. Y tenemos a los dos colaboradores de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa, que ya anda por aquí. ¿Qué tal, Alfredo? Un saludo. Bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Como no, usted, acérquese más al micro ese que tiene, si no, no sé si se le oye. A ver, Alfredo. Sí, ahora se me escucha mejor. Ah, un poco mejor. Y también tenemos a Johnny Clever, el americano rico, que es el que nos nos invita y nos paga todos los gastos que tenemos. ¿Qué tal, Johnny? Bueno, y en la cantina tenemos a nuestra diosa, a la niña de nuestros ojos, a la que todos seguimos y cumplimos todos sus deseos, y es la que nos da de beber y encima no nos cobra, a la maravillosa Dayan. Bueno, bueno, bueno. Venga, nos vamos al primer vagón a ver a quién ha traído hoy. Creo que es todo gente de Nueva York, pero vamos a comprobarlo. A ver, ¿a quién ha traído Johnny? No, Johnny no, Wilson. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Wilson, Wilson. No, no, no, no, no, no. Di a este señor que es muy mayor que descanse, que se vaya para la cantina por un vaso de leche o algo así. Vamos a ver, este es un tren de energía, un tren de vapor, necesitamos algo más actual, algo con más energía, ¿no? Bueno, y entonces, oye, ¿a quién has traído después de este? Ah, vale, a Popa Chubby. Venga, eso es Rhythm and Blues, pero no de Texas, sino de Nueva York. Popa Chubby, vale, perfecto, ya le veo. Le vemos aquí con esa cara bruto que tiene, 140 kilos, en fin, da miedo, pero bueno, va a hacer algo potente, no como este señor tan mayor que no, pone interés, pero ya no da para más. Venga, Popa Chube, cuando quieras. Esto es otra cosa. Overwork and underlooked. What kind of man have I become? Too many miles, too many flights. Se titula el tema que nos está lanzando Popa Chubby, Back to New York City. Es decir, volviendo a Nueva York, que es lo que hemos hecho nosotros. Now take me home, where I belong. I'm looking down in the lobster. Así que hemos empezado como Dios manda, el Dios del rock and roll, del rock, del rhythm and blues, con energía y con pasión. Como os he dicho, este viaje lo vamos a dedicar a contaros todas nuestras aventuras y desventuras que pasamos todo el equipo del tren cuando estuvimos en Nueva York, la capital del mundo. que no es la capital del mundo. ¿Quién dice eso? Broken hearts and broken dreams. All that glitters is not what it seems. La capital del mundo igual es Madrid, de Madrid al cielo. Pues de Nueva York al infierno. Too much trouble, but that's a shame. This is my city, right around. Bueno, vamos a empezar a hacer hablar a nuestros invitados, que si no, luego se quejan. Bueno, señor Alfredo Massa, a ver si ahora se le oye a usted mejor. Señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? Sí, estoy mejor. Bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, es que usted ha llegado un poco dormido y en vez de coger un micro ha cogido otro. ¿Cómo es esto? Con el ruido del tren y todo. Los despistes últimos siempre. Ah. Por cierto, la capital del mundo no es Nueva York, te lo siento decir. Ah, ¿cuál? El carro quemado. Creía yo que iba a decir Buenos Aires, que también, oye, en Buenos Aires, si va un argentino, entra a una librería y dice, deme un mapa mundi de Buenos Aires, ¿no? Claro, por supuesto, ese es algo único que podemos decir nosotros allá en Buenos Aires, ¿viste? Oiga, ¿qué casa más bonita tiene usted en la calle Caminito, que es amarilla y verde? Sí, por supuesto, amarillo y verde, son unos colores fantásticos. ¿Qué son los colores del equipo de fútbol? ¿Cuál es el equipo de fútbol ese de donde andaba Maradona y todos aquellos? Anduvo unos cuantos. Estuvo el Newell's, estuvo en el Boca. En el Boca, ¿no? El Boca, ese es... El Boca es el que más fama... Es el que está cerca del Caminito, me parece, el campo sí, fútbol. Sí, la Bombonera. Sí, se llama la Bombonera porque el arquitecto la realizó como si fuese una caja de bombones. Bueno. Yo no sé, nunca vi esa maldita caja de bombones, ¿no? Plana por un lado y redonda por lo demás. Ya. Pero sí. Bueno, vamos, hoy tenemos a Nueva York, tenemos aquí a un neoyorquino, nada menos que a Johnny Clever, ¿eh? Pero, claro, hoy... Claro, si habla él, lo cuenta todo. Lo importante es lo que hemos vivido los demás, lo que no somos de allí. ¿No le parece a usted, Johnny, que, bueno, usted conoce mucho Nueva York, pero lo importante es lo que hemos conocido los demás? ¿Es así o no? Eso es desde luego, porque para mí es mi hogar y no veo tantas cosas entretenidas como al turista. Es importante que el turista diga la opinión de mi... Luego, luego contaremos que mientras igual nosotros nos íbamos por un lado, usted cogía la bici y se iba a Brooklyn y esas cosas, y que se encontró con Paris Hilton en un semáforo, pero eso lo contaremos después. Luego, sí. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de Nueva York. Bueno, Nueva York, todo el mundo sabe cosas de esta ciudad porque sale en todas las películas, bueno, es una en todas las series. Bueno, por si acaso... Y hay gente que quiere aprender y para eso estamos aquí. Tenemos que decir que en Nueva York tiene 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes. Y tiene unos 50 millones de turistas al año. Nada más esa ciudad. Está allá. O sea que cuando estás allí, en Manhattan, que solo hay 1 millón de habitantes, porque Manhattan es la isla del centro, pero Nueva York es más amplio, tiene 5 barrios. No le vamos a pasar el examen a Johnny Clever para que no se enfade, pero yo voy a decir los barrios que tiene Nueva York. Manhattan, Brooklyn, el Bronx, a ver quién va allí, Queens y Staten Island, ¿no? Bueno, pues entre todos tienen 8 millones, pero Manhattan, que es donde nosotros más nos hemos movido y donde se mueve generalmente pues el turista, pues tiene, es maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Yes. Bueno, ¿cuántos kilómetros tiene Manhattan de arriba abajo? Pues nada menos que 26. O sea, coges una calle y 26 kilómetros más para abajo, pues se acaba la calle, ¿no? Broadway o la que quiera usted, ¿no? Se acaban antes, pero 26 kilómetros y 3 de ancho. 3 de ancho nada más. Si das una patada a un balón, usted, el argentino, da una patada al balón y llega de un lado a otro, ¿es así o no? No, tampoco tanto. No, yo creo que la paso al otro lado del río, la sobrepasamos, ¿viste? ¿Se acuerda? Hablando de los ríos, a la izquierda tenemos a la derecha está el River y a la izquierda, donde hace 3 o 4 años que un avión, ¿se acuerda usted, Johnny, que hubo un avión que aterrizó en el Hudson? Yes, tuvo un fallo técnico. Realmente han pasado bastantes años, pero no nos recuperamos del 11S. Y creíamos que era otro ataque. Pensamos que era otro ataque. Pero ¿sabe usted que incluso hay una película que al piloto lo metieron a juicio? Al piloto lo hicieron un juicio y casi se la carga, ¿eh? Al final se libró por los pelos, ¿eh? Es mucho el miedo que existe, por eso hay ese tipo de circunstancia. Pero creo que hizo lo que tenía que hacer. Era correcto el aterrizaje y salvar 200 o 300 sí, personas. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un accidente de avión, la compañía del avión, la empresa que ha hecho el avión, siempre quiere que se la cargue el piloto. Ya. Yeah. Porque si no, esa compañía deja de vender aviones. Es increíble. Claro, un avión que se cae es de, yo qué sé, de la empresa Lucenfor, o como se llame, ¿no? Mm. Oye, pues si se cae uno o dos aviones, pues resulta que ya no vende más. Entonces es capaz de pagar al piloto para que se la cargue, pero decir que ha sido él el culpable y no el aparato, ¿no? El problema es que no es solo el piloto, también está el mecánico, está la persona que reposta el gasoil. Hay mucha gente detrás de un avión, no solo el piloto. Pero es muy fácil echar la culpa al que pilota, sí, en vez de a un equipo grande de 500 o 600 personas. O más, o miles. No. La fábrica que hace los aviones, pues serán miles. Bueno, un detalle que tenemos que contar que nos gusta mucho, es decir, que los holandeses compraron Manhattan, toda la zona, por 60 florines, es decir, unos 60 euros, ¿no? A una tribu de indios. Yeah. O sea, que compraron todo aquello por 60 y unas cuantas botellas de whisky, eso también. Todo hay que decirlo. Pues había en la zona unos 5.000 indios, ya no queda ninguno, evidentemente. Quedan ejecutivos en Wall Street. ¿Sabe usted? Lo hablamos, creo que un día, que Wall Street se llama así porque Wall, que quiere decir un muro. Una vez que se lo compraron a los indios, hicieron allí un muro, dejaron a los indios allí cerca del mar y el muro para que no pasaran los indios, porque claro, los indios cuando vieron que con 60, que con lo que les habían pagado, compraban un trozo de arroz o algo así y ya estaba, pues se querían rebelar y entonces tuvieron que hacer un muro. Wall Street, que es ahora donde están todos esos ejecutivos que son muchos amigos suyos y que contribuyen a que su cartera cada vez sea más gorda. Y viva usted en esos apartamentos donde vive, ¿eh? Wow, o sea, bueno, nosotros se lo perdonamos todo porque gracias a usted pues este tren funciona, este tren va por vías, este tren tiene para el carbón y este tren sirve para que Giuseppe el italiano presuma mucho y ligue mucho. Es agradecer. A usted no le molesta eso, ¿no? No, pero nada, no tengo ningún tipo de problema. Yo al tren se lo dejo a Giuseppe, yo me quedo con la mención, los Ferraris, el Lamborghini, los millones. No tengo ningún problema por el tren. Bueno, que ya está aquí. Tenemos en el siguiente vagón de música, tenemos a un tipo que se llama Eddie Money. Bueno, ¿quién es este? Bueno, le tenemos aquí todo trajeado, un traje de esos de esos que valen $5,000 o no sé qué, no sé, son unas cosas, es que en Nueva York todo es así, ¿eh? Bueno, entonces este tipo era policía, pero era policía como una saga familiar, ¿no? El abuelo era policía en Nueva York, su papá era policía de Nueva York, su hermano mayor es policía de Nueva York y él, pues, policía de Nueva York, ¿qué iba a ser, no? Pero el tío que iba, aspiraba a ser cantante también, y entonces el batería de su grupo le metió un porro en el bolsillo. Y va el tío, y cuando estaba en la oficina de policía atendiendo, dice: ¿esto qué es? Y se pone a fumar el porro el tío. Sí, sí, iba y le echaron de la policía. Wow. Claro, le echaron de la policía y hicieron una estrella del rock, porque bueno, Eddie Money no es Bruce Springsteen, pero es un buen tío y le pega bien. Lo que me gusta, le pega bien a todo, al rock y tal. Y sacó una canción, la más conocida suya, se titula Two Tickets to Paradise, es decir, dos tickets para el paraíso. No sé, parece ser que se la hizo para la novia, que también era policía, pero a esa no la echaron. Bueno, entonces, a ver, Eddie, mira, nos ha encantado, tienes una pinta genial. Menos mal que no viene el vestido de policía. Como te echaron, ¿qué vas a hacer? Venga, ven. Oye, tócanos esa de dos tickets para el paraíso, que todavía es muy conocida. Ahora la tocas allí en Hollywood, donde os llevan a las viejas glorias. Pero bueno, tú, aquí Wilson te trae de jovencito con toda tu energía. Venga, dos tickets para el paraíso. Oye, ¿has traído a tu guitarrista? Porque cuando toca la guitarra es de las mejores cosas que he oído. Venga, cuando quieras. Bags will leave tonight. I've got two tickets to pay. Vaya, vaya, vaya. Dos tickets para el paraíso. Usted, señor Alfredo Massa, ¿usted ha estado en el paraíso? He estado en el infierno, eso desde luego. ¿Qué es? Eso es Argentina, ¿no? Sí, eso, no, por favor, ¿lo dudás vos acaso? Sí, paraíso, yo creo que todo tiene un poquito, ¿no? De paraíso, ahí donde vos estés bien, donde te encontrés mejor, es el sitio idóneo, ¿no? Para estar. Sí, señor. Yo tengo que decir una cosa a favor de este hombre. Bendito el porro que se fumó, ¿no? Porque nos hubiésemos perdido una canción tremenda como esta, ¿viste? Tremenda, tremenda. Es una canción maravillosa y muy sentida. La verdad, sí. Que bendita policía de Nueva York. Bueno, vamos a hablar cómo llegamos. Nosotros llegamos a Nueva York los seis y cómo nos distribuimos, ¿no? Porque claro, cuando llegamos a una ciudad, nos distribuimos por parejas. A ver. Giuseppe, Johnny Clever y usted, Alfredo Massa, se fueron al apartamento de Johnny, una cosa increíble, allí a la derecha del Central Park, bueno, maravilloso, un apartamento. No, perdona. De 300 metros cuadrados. No es... Son 7 veces mi casa. O sea, eso no es un apartamento, eso es una mansión pura y dura. Bueno, usted allí se sentía también cómodo, son amigos y tal. Eso es un paraíso, ¿viste? Bueno, Giuseppe y Wilson se fueron al Hotel Chelsea. Aquí hay más marru, ¿eh? Sí. El Hotel Chelsea es famoso, está en la zona que se llama Chelsea y es famoso porque por él han pasado mucha gente famosa como Bob Dylan, Jimi Hendrix, Patti Smith, Sid Vicious de los Sex Pistols, que creo que es allí donde mató a su novia. ¿Usted ha oído hablar algo de eso, señor Alfredo? Sí, bueno. El loco aquel de los Sex Pistols. Yo creo que se hizo más famoso por el asesinato que por el cantante, ¿viste? Bueno, él tocaba el bajo, pero muy mal, ¿eh? Si usted se pone a tocarlo, lo toca igual, ¿eh? No, yo creo que debemos ser la misma. Lo único que valía era para hacerse fotos, eso sí. Se ponía así con las piernas abiertas y el bajo, el contrabajo, la guitarra baja, casi por las rodillas. Entonces, claro, para hacer fotos era muy espectacular. Pero sí, solo valía para eso, y para gritar y esas cosas. Bueno, en fin. No, la verdad que la vida de este hombre fue tan. Tan rara, no servía nada más que para, de verdad que triste, ¿no? Que solamente sirviese en el mundo para haber sido famoso por matar a su novia en un hotel. No tenía sitio para matar a la piba que la tuvo que hacer en un hotel, ¿o qué? Se hizo más famoso porque, claro, los Sex Pistols se hicieron famosos por las tonterías que hacían, ¿no? Por tirar escupitajos a los fans, que tirarles con la botella. Y entonces, si los fans no les respondían de la misma manera, tirándoles botellas y escupitajos y tal, entonces se enfadaban. O sea, decía, pero qué público más muerto es esto, tirar los escupitajos, todo esto en inglés, ¿eh? O sea, era la grandeza de los Sex Pistols, ¿no? Nadie sabía si tocaban o no tocaban bien, más regular. A nadie, o sea, le importaba, ¿no? Lo único importante del concierto era que la gente realmente le tirase escupitajos y botellazos. Sí. ¿No? En Argentina estamos jodidos, ¿no? ¿Viste? Pero lo de esta gente nos supera con creces. Sí. Yo pensaba que eran más normales en Estados Unidos, por favor. Bueno, los Sex Pistols, tú fíjate cómo serían, que daban miedo que a los padres no dejaban ir a los hijos y mucho menos a las hijas a un concierto de Sex Pistols. Decía, hombre, podéis ir a ver a los Rolling Stones, pero no a los Sex Pistols, ¿no? Y fíjate, los Rolling Stones, que al principio eran el coco, pues luego los Sex Pistols eran el infierno ya directamente, ¿no? Bueno, pero nosotros fuimos al cielo. Venga, Diane y yo nos fuimos fuimos formalitos, no quisimos ir al Hotel Chelsea para que aquellos dos golfos se quedaran y hicieran de las suyas. Y Dayan y yo nos fuimos al hotel de la calle 27, el hotel, el Meliá que hay allí, que nos gustó mucho porque tenía arriba, tenía unas habitaciones maravillosas. ¿Cómo se llaman estas habitaciones tan maravillosas que hay arriba del todo de los hoteles de lujo? La suite. Había una suite con una terraza enorme, tenía dos habitaciones, yo me quedé en una, Dayan en otra, pero la terraza era la misma. Y entonces, pues nada, estábamos en la terraza, bueno, en fin, maravillosamente, ¿no? Ya sabéis que no hay nada entre Dayan y yo, porque me llama pa, o sea, pues ya está hecho todo. Bueno, la misma limusina que nos repartió por la ciudad nos recogió 4 horas después y nos llevó a la pizzería Arturos. Bueno, aquí, papá. ¿Por qué fuimos a esta pizzería? Ya la conocía Johnny, pero Johnny dijo, pero bueno, ¿cómo vamos a ir a esa pizzería? Dice, no, es que resulta que las chicas de las amigas que tienen allí en Palermo, en Italia, que tienen Giuseppe y Wilson, le dijeron que esa pizzería es de unos familiares suyos de la mafia y tal. Bueno, pues había que ir allí porque es una pizzería muy pequeña y tal, pero cantan los camareros, canta allí todo el mundo, hasta el cocinero por dentro está cantando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que nos lo pasamos bomba allí. Aquello fue, estábamos los 6 en la mesa y bueno, había un trío que cantaba, además de músicos, ¿no? Había una especie de pianista, por llamarlo algo, aquel cajón que había allí que sonaba, ¿no? Y luego estaba el cantante que tocaba el saxofón también por llamarlo algo, ¿no? O sea, un saxofón horroroso, ¿no? O sea, con decirte que estaba pintado y amarillo, ya vaya usted pensando, ¿no? Yo creo que eran los mismos músicos que descartó al final Sex Pistols. Bueno, y resulta, y el batería, bueno, el batería no cabía porque resulta que no sabía dónde poner los platillos. Al final el platillo, pues estaba cerca de la puerta de salida de la cocina. Entonces cada vez que se entraba y salía alguien a la cocina, algún camarero a recoger algo, pues daba un golpe al platillo, porque aquello era una puerta giratoria de esta que va para adelante y para atrás, y entonces ¡plá, pum, plá! Sí. Entonces claro, nosotros nos partíamos de risa y hacíamos apuestas diciendo, a ver, si el platillo la siguiente vez iba a dar a tiempo o a destiempo. A tiempo quiere decir que va con la música que estaban tocando. Entonces, si ya va a tiempo, entonces está cantando, oh, sol mío, ¡pla! Platillo, ¿no? Y entonces, genial, ¿no? Pero fíjese, fijaros si cuando dice, oh, sol, ¡pla! Platillo, le ha jodido la canción, ¿no? O sea, esto era continuo y nosotros nos partíamos de risa. Bueno, al final, viste, yo le dejé una recomendación a esta gente. Sí. Que por qué no le amarraban la puerta. Que utilizasen la otra, tienen dos puertas giratorias. No, porque entonces veíamos como el cocinero echaba escupitajos en la sopa. No. Igual era más tentador. Es que estar escuchando la canción. Oh, sole mio, la preciosidad que tiene esa canción. Y estar, oh, sole plon, oh, sole plon, oh, sole plon. No, al final es que ni disfrutaste de la canción. Nos lo estábamos pasando también. No, la risa no la echamos. Había dos chicas que se juntaron en nuestra mesa. Claro, empezaron Wilson y Giuseppe a guiñarlas el ojo, tal, venir y tal, porque se veía que querían sentarse en nuestra mesa, ¿no? La una era latina y la otra era negra, pero como el betún, ¿eh? Además se llamaba Pan de pantera. Entonces se acercaron Pan y... ¿Cómo se llamaba la otra? Sí, casi no me acuerdo. Lo tengo por ahí. A ver, Giuseppe, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa latina que es tan famosa? Que es de Nueva York. Jennifer. Jennifer. Bueno, pues la latina se llamaba Jennifer, las dos impresionantes, Pan se puso al lado de Giuseppe. Cuando vio a aquel italiano se volvió loca. Y Jennifer se conformó con Wilson, que es más formalito, el chico más así. Bueno, total que estuvimos cantando había una canción italiana que empezaron a cantar que se llamaba Volare. Bueno, pues allí todos cantando a la vez, una cosa maravillosa. Y entonces hemos traído para recordar, hemos traído al tren a un cantante que es de rock, pero tiene una versión de Volare que la hace bastante bien. Y bueno, vete, ya verás. Mejor que nosotros. Venga, oye. Ya verás, o sea, que me pones como el mismo que me hizo el tango. Te recuerdo que yo vengo de italiano, no sé, por favor. Sí. Alex Chilton. Venga. Cántanos esa de Volare para que recordamos la juerga que tuvimos allí. Venga, cuando quieras. So che un sogno così non ritorni mai più. In italiano, claro. Mi dipingevo la mano e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Volar por el cielo infinito, è bonito. Volare. Oh oh. Cantare. Oh oh. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù, e volavo felice, più in alto dal sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù. Go! Fíjense ustedes que estábamos con esta canción y salía un camarero con la bandeja y la puerta daba al platillo y ¡pla! A destiempo, ¿no? Claro, no, aquello fue muy gordo, muy gordo. A ver, apuesta, la siguiente vez, ¿a tiempo o a destiempo? Y ya siempre a destiempo. Y cuando iba a decir, volar, platillazo, no. Entonces, cuando iba por la voz, platillazo. Claro, eso no pega ni con cola, ¿eh? No, y se enfadaba el cantante. No, comente. El batería era igual. La juerga que teníamos allí, a todo el mundo le da igual. Bueno, a ver, ¿quién pagó la cena? Como siempre, Dayan. Porque claro, resulta, y además invitamos a Pam y a Jennifer, ¿no? Bueno, claro, bueno, encantadas, ¿no? Luego alguno igual cobró de alguna forma, yo no sé nada, ¿eh? No, bueno, yo no. Bueno, en fin, no pasa nada. Bueno, hubo un acercamiento, un no sé qué. Bueno, en fin, que resulta que cuando viene a pagar, siempre me ponen la cuenta a mí, que soy el mayorcito, ven, dice, este que es, este es el abuelo con los chavales, esto es, bueno, no sé, me lo ponen a mí. Pero yo le digo, no, a la chica. Y entonces le ponen la cuenta a Ryan y siempre se extraña, dice, que paga la chica, que era más jovencita y demás, ¿no? Pues nada, o sea, a la chica pagó y nada, y para sorpresa de los camareros y bueno, pues siempre hacemos esto para reírnos otro poco más, que ya tocaba, ¿no? Bueno, vamos a ver, al día siguiente, al día siguiente, ¿qué pasó? Bueno, aparte del cansancio del viaje, la cena en la pizzería, bueno, aquello va, nos fuimos, Diane y yo nos fuimos al Central Park. Los otros no aparecieron por ningún lado, allá ellos, Vete a saber qué es lo que pasó en el Hotel Chelsea, ni en el apartamento de Johnny, y no quiero saberlo. No, realmente tampoco. En el apartamento yo te puedo apostar que por lo menos en los 150 metros en los que yo estuve no hubo ningún tipo de problema ni nada. Una relajación total y absoluta. Bien, bien. Bueno, pues ya saben ustedes, nuestros seguidores, nuestros escuchas, los que nos están siguiendo, que Central Park es un punto de los esencial allí en Manhattan, ¿no? Tiene 5 kilómetros de perímetro, ¿no? O sea que es un parque enorme. Y va desde la calle 60 a la calle 100. O sea que ocupa lo de 60 cuadras que dicen en Argentina, dicen cuadras. Sí, le llamamos. Es enorme, es enorme. Bueno, en comparación, digo. Está lleno de gente, de corredores, de ciclistas, de señoras con sus cochecitos, de bebé, de guitarristas haciendo que tocan. Algunos tocan bien, otros tocan peor. Algunos payasos haciendo cabriolas. En fin, es muy entretenido, tanto los fines de semana como en días normales, ¿no? Y también dentro del parque, que yo no lo había visto en otras veces que estaba, pero estuvimos viendo el homenaje que hay a John Lennon y que se conoce con el nombre de Strawberry Fields, es decir, campo de fresas, que es como se titula una canción de los Beatles. Entonces John Lennon, que vivía allí cerca, en la parte izquierda, fue asesinado con un tiro, un tiro que le pegó un chaval que le pidió un autógrafo y luego le pegó un tiro, o sea, así está en el mismo portal donde vivía, que se llama el edificio Dakota, que bueno, allí todo el mundo va a ver dónde está este edificio y está cerca, cerquísimo, vamos, desde el propio parque se cruza la calle y ese es el edificio Dakota. Y bueno, en fin, es una cosa. Usted, Johnny Clever, es joven, pero claro, en el año, ¿en qué año le mataron a John Lennon? En el año 80. O sea que usted nació por ahí, porque si usted tiene 33 años, 80, 30. No, usted no había nacido entonces. Nació por el 90, por ahí. Realmente, pero le han contado cosas de estas. Realmente, bueno, voy a decir que yo he nacido realmente en el año 87. Ah, muy bien. Sí. No había nacido cuando asesinaron a Lennon, pero todavía son cosas que en Estados Unidos lo llaman los misterios sin resolver. Hay gente que dice que fue un chico por el autógrafo, otros que estaba perturbado, otros que fue la misma CIA. Hay mil versiones diferentes realmente para... Bueno, esto no es el asesinato de Kennedy. No, pero este dicen que era una influencia un tan tipo, sumamente un idiota, random. Un idiota que, por cierto, todavía sigue en la cárcel. Y morirá en la cárcel. Un chaval con gafas que de vez en cuando a la viuda de John Lennon, Yoko Ono, la japonesa, pues le pide permiso para ver si pueden sacar a este chaval o si pueden dar una libertad, libertad o algo así, y se niega, ¿eh? Se niega, la japonesa se niega, ¿eh? Bueno, realmente tiene razón, porque ahora tienen que dar algo. Sí. John Lennon no va a venir. Pero es tremendo. Entonces, una muerte tan a lo tonto, ¿no? O sea, un chaval, yo no sé si quería ser famoso, pero luego se hizo famoso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora, ni quiero. Y el chaval este, un idiota, porque John Lennon, pues es de los personajes del siglo XX más importantes, ¿no? Tuvo una influencia increíble en la parte creativa con los Beatles. Bueno, hay un antes y un después de los Beatles. Se nota hasta en el cine, ¿no? Hasta que, si usted ve películas, hasta que salieron los Beatles, todos los protagonistas eran mayores. Humphrey Bogart y todo esto eran tíos de 60 años y tal. Desde que salieron los Beatles y se impuso, digamos que la juventud ya se les hacía caso, pues ya las películas eran de gente joven, como Dustin Hoffman y esta gente, ¿no? Pues bueno, hubo un antes y después en todo el arte. Y bueno, él, John Lennon era el jefe de los Beatles y pues eso, aunque ya se habían separado los Beatles, se separaron en el año 70, bueno, y murió en el año 80. Hombre, también andaba con juicios allí en Estados Unidos, porque si le querían echar, porque si hacía demasiadas manifestaciones en favor de la paz y todas estas cosas, pues a los gobiernos le... Lo que ha dicho usted, igual mandó a este chaval a que se lo cargara. Es que él realmente era una persona muy, muy influyente. Claro. Él y su carrera japonesa, que fue, realmente dicen que era la que separó a los Beatles. Hombre, claro. Y esas influencias, todas esas manifestaciones que realizaba, perjudica gravemente a los Estados Unidos. Ten en cuenta que nosotros somos un país que somos muy, muy bélico. Sí. Nos gusta mucho estar en guerra. Bueno, sí, yeah. Ustedes desde la Segunda Guerra Mundial siempre han estado en guerra. Incluso antes, siempre hemos estado en guerra. Una porque consideramos injusto y otras porque queremos ayudar. Luego tenemos una guerra absurda. O sea, creo que es la única que hemos perdido, la de Vietnam. Sí. Pero considero que somos un país que nos gusta que la gente pueda vivir un poco tranquila. Entonces nos metemos en todos los fregados. Un día nos van a dar. Bueno, yo creo que la industria armamentística también tiene algo que decir al respecto. Es decir, se inventan un nuevo avión que tira unos misiles mejores que el anterior y hay que venderlo, tío, hay que venderlo. Yes, y hay que montar una guerra tal o una bomba que en vez de explotar para abajo, explota para arriba y si no para un lado. Y, entonces hay que probarla. Sí, somos así. Bueno, los rusos muchísimo también, ¿eh? Los rusos ahí en la última guerra ahí en Siria han tirado todo lo que han querido y más, ¿eh? Yo soy neoyorquino, soy estadounidense, pero tengo que decir a favor del señor Putin, sí, que me ha gustado cómo ha reaccionado hace 3 años fue a ese ataque de ISIS. Ajá. Que mataron a un solo ruso. Sí. Y han acabado con 3/4 partes de ISIS en una ciudad. Increíble. Claro, sí. En 2 días. Bueno, sí, han hecho un ruso 3.000 fanáticos de ISIS. 3.000 locos de... Bueno, es muy buena acción. Acabar con esa gente es muy importante. Yo creo que en una balanza lo pones y pesan lo mismo, ¿no? Los 3.000 estos que el ruso, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a equilibrar la balanza, ¿no? Sí, y a lo mejor dice, bueno, te perdono 1.000 más. Soy buena gente. Igual hay que... para que pesen un poco más, eso sí, lo que pasa es que los de ISIS, los de, ¿cómo se llama?, el Estado Islámico este, de muertos, yes, pesan un poco más o un poco menos, no sé, más que el ruso. No, yo creo que los 3.000 de ISIS pesan un poquito menos todavía que los rusos. Entonces hay que matar a todos los 3.000 para que se equilibre. Yes, 2.500, no nos pasemos. Usted como buen americano entiende a los rusos también, ¿no? Sí, sí. Ahora, usted lleva en los genes lo del oeste, ¿no? Aquí yeah, el que la hace la paga, ¿eh? Yes, podemos... ten en cuenta, es que, claro, ustedes son de otra mentalidad, tienen otro tipo de mentalidad. Nosotros tenemos una cosa muy clara, es... usted me asesina a mí, a un amigo o un familiar. Yo a mi familiar no lo vuelvo a tener nunca. ¿Por qué usted tiene que pisar la calle? ¿Por qué tiene que ser libre? ¿Por qué tiene que seguir vivo? No, no entiendo por qué tiene que hacerlo. Yo pierdo algo que no tengo. ¿Por qué tú puedes seguir teniendo todo? Bueno, sí. Entonces, oiga, si un día vamos a tener que hacer una película del oeste... Y usted que haga de sheriff, porque se explica muy bien, haga de sheriff, a Giuseppe le ponemos de pistolero malo, por ejemplo, ¿no? Sí, chica cara. Y a Wilson le ponemos de pistolero bueno, pero que se olvida las pistolas en casa y siempre pierde. Yeah. A Alfredo lo podemos poner de periodista que pasaba por allí. Sí, sí, de periodista. De cantinero. Dayan, sí, le queda muy bonito. Además, con esas ligas, son muy, muy sexy. Luego nos falta el entrenador, Pablo. Lo que nos pasó cuando fuimos a ver a la Estatua de la Libertad. Usted va a hablar de belleza, pues luego allí vimos belleza. Bueno. Ya que hemos hablado de la canción esta de los Beatles, Strawberry Field Forever, Wilson, que es un mago, ha traído aquí a los magos máximos, a los Beatles, para que nos toquen esta canción tan maravillosa, que pertenece, no sé si es al disco de Sgt. Pepper, creo que no, que es uno del siguiente o algo así. Y es, bueno, pues es una de las canciones psicodélicas de los Beatles, porque los Beatles tienen bastantes fases. Primero empezaron con el rock and roll, luego inventaron el pop, luego inventaron el rock psicodélico lleno de drogas, y luego volvieron al rock, y luego volvieron al rock sofisticado, que es yo para mí el mejor disco que se ha hecho en la historia. Entre los 10 primeros están dos de los Beatles, y entre los 5 también. Uno es Sgt. Pepper y el otro es Abbey Road. Abbey Road es el que conoce todo el mundo la portada, que están ellos cruzando un semáforo. Realmente. Yo tengo fotos pasando todo el mundo. ¿Sabe usted que va allí a hacerse fotos y hay miles de personas? Yes. No, hay gente, y entonces hay cola para hacerse fotos, porque cada uno quiere hacer, a veces los cuatro amigos, venga, oye, poneros para acá. Y los italianos, venga, tal, los rusos, de todo Dios, hay allí gente haciéndose fotos. Pero yo fui astuto, yo fui a las 8:30 de la mañana, así no había nadie, y entonces mi acompañante me hizo, oye, espera, mira, esto es importante, ya han empezado. Bueno, empezar otra vez, por favor, a ver. Let me take... Algo psicodélico. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. It's getting hard to be someone. nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry. Vamos al vagón de psicología, donde, bueno, ya saben nuestros seguidores que en la mitad del tren hay un vagón donde damos alguna charlita, atendemos a alguien. Y bueno, si alguien nos está oyendo ahora, que sepáis que estáis escuchando Radio Car de Gijón, el programa El Tren de la Vida, que es un tren mágico en el que pasan cosas. Bueno, pues pasan entre otras cosas, valga la redundancia, que tenemos un vagón donde vamos a atender a una pareja en crisis. Bueno, en cuanto nos vea el pianista, empezará a tocar para crearnos otro ambiente. Ya estamos aquí aposentados. Hace un par de viajes empezamos a hablar de las parejas en crisis y bueno, tenemos aquí a una pareja y que nos da permiso para que también en este vagón entren Johnny y Alfredo. Porque, claro, hay que pedir permiso, porque si van a hablar de sus problemas o nos van a transmitir tal. Pero bueno, la cuestión es que ya no vamos a hablar de sus problemas, sino cómo solventarlos. Entonces, en el viaje anterior habíamos dicho, nos habíamos centrado en las parejas que están en crisis. Es decir, ¿qué es estar en crisis? Pues que una pareja se supone que si existe es porque fue satisfactoria durante cierto tiempo, pero que se ha ido transformando en algo más frustrante, algo doloroso, algo negativo. Tal vez haya llegado el momento entonces de hacer algo. Tengo un libro escrito que se titula Seguimos o lo dejamos. Claro, creo que es eso, cuando una pareja está en crisis, al final tarde o temprano dice, bueno, seguimos o lo dejamos, ¿no? Bien, en este libro yo planteo cuatro posibilidades cuando la pareja se da cuenta o manifiestan que están en crisis o que uno quiere seguir o los dos o ninguno quiere seguir. Bueno, la primera fase sería no hacer nada y no es la mejor opción porque generalmente se va a ir a peor. Entonces, la segunda opción es intentar mejorar la pareja cambiando algunas cosas. Luego hay una tercera opción que sería un alejamiento durante cierto tiempo. Claro, yo soy partidario de si la segunda opción, intentar mejorarla, fracasa, pues intentar un alejamiento durante cierto tiempo para ver exactamente el peso que tiene la pareja en cada uno. Y luego la cuarta es cuando ya si después haber intentado las fases anteriores no han funcionado, por la ruptura definitiva y cómo hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la segunda opción, ya que, como os he dicho, la primera, seguir como hasta ahora, no nos gusta nada, y mejor que no guste a ninguna pareja que esté en crisis, porque si no hacéis nada, tarde o temprano, pues eso va a irse a pique. Bueno, como no os he dicho eso, me dejan decir los nombres. Tenemos a Laura y David aquí, y estos sí que quieren hacer algo para mejorar la pareja, y también han dejado entrar a Johnny Clever y a Alfredo Massa por si quieren aportar alguna cosa. Bien, yo os felicito por intentar mejorar la relación, porque bueno, cuando os habéis juntado una pareja, pues generalmente pues es porque os amabais o lo pasabais bien juntos o tal, y bueno, aunque ello se haya evaporado un poco, pues siempre se puede recuperar si los dos queréis. Evidentemente, cada miembro de la pareja contribuye con sus conductas a la buena o mala marcha de la misma. Mira, afortunadamente todas las personas podemos cambiar. Hay gente que dice, no, yo soy así, o lo tomas o lo dejas. No, nadie es así. Las personas no somos piedras. Las personas podemos desarrollar características de amabilidad, de colaboración, incluso de mayor manifestación de afecto. Depende, ¿no? Depende de lo que necesite cada pareja para mejorar su relación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes de exponer lo mío, o sea, mi visión y los procedimientos que yo utilizaba y que podéis utilizar para mejorar la relación de pareja, bueno, vamos a ver qué opina nuestro... Vamos a empezar por Alfredo Massa, este profesor y escritor. Usted, como gente intelectual, pero gente... bueno, que ha tenido bastantes parejas y tal, dígame, usted, ¿qué le diría a una pareja en crisis que tiene que hacer? A ver, venga, láncese a ver. Venga. Bueno, a ver, realmente es complicado, ¿viste? Porque cada persona es un mundo diferente, cada pareja es otro. Yo creo que a lo mejor. Creo que lo más radical es una separación. Una separación temporal, darse una semana, por ejemplo, y luego ir quedando de acuerdo. Viste, nos damos esta semanita a ver cómo se nos surge. No, mira, esta semana se me hizo muy corta, realmente necesito más porque no acabé. O mira, yo ya lo tengo claro, vos cómo estás, ¿no? Yo creo que ese es el paso más radical que puede existir. Sí, pero bueno, no me queda más remedio que eso. Yo creo que esa opción de separarse durante un tiempo, que considero que debe ser un mínimo de un mes, para que dé tiempo a sentir la soledad o el estar sin la otra persona. Pero yo creo que antes de una separación temporal es mejor intentar mejorar, establecer los cambios que quiere uno, los cambios que quiere otro. Luego lo explicaré cuando tengo esto. Intentar mejorar la relación. Y si no podéis, pues un poco a lo bestia, separaros una temporadita. Y si no, está bien lo de separarse un mes, porque es nadar y guardar la ropa, ¿eh? Porque lo que está mal es separarse definitivamente a lo bestia. Es mejor hacerlo cuando ya se ve que incluso ha habido una separación temporal y de, mira, yo no quiero volver con esta chica ni con este chico, y ya está. Entonces, pero es mejor pasar un poco por algún intento, ¿no? ¿No le parece a usted, señor Alfredo, que ya que la pareja, aunque esté en dificultades, discuta mucho, igual tienen que discutir, igual tienen que hablar un poco cómo mejorar, ¿no? Cómo convivir mejor. Hombre, ¿es así o no? Sí, lo que pasa es que, claro, yo a lo mejor desde mi punto de vista, yo entiendo que esa parte es una parte que ya tienen que hacerlo ellos, ¿no? Que tienen que verlo ya desde un principio, decir, oye, pará, llevamos un mes o dos meses discutiendo casi continuo. ¿Qué nos está pasando, no? Yo creo que igual soy yo que lo hago ya de mano, ¿no? Pero creo que esta gente lo debería de hacer. Es decir, me estoy dando cuenta que realmente la relación se está yendo bastante fea. Sí. ¿Y qué hacemos, no? Tenemos que hacer estas pautas, no nos podemos, yo qué sé, faltarnos al respeto, no dejarnos hablar, cuestionarnos todo lo que hacemos. Entonces yo por eso decía directamente la separación. No, ya. Pablo, vos si me das a mí un mes de separación de la pareja, ya me encontré, ¿no? Otra. No, pará. Pero, a ver, por eso digo, es que cada persona y cada pareja realmente es un mundo tan grande, tan complejo. Sí. Vos sos psicólogo, la verdad que mejor la opinión que la suya no va a haber. Bueno, entre otras cosas porque, no sé, ayudé a arreglar muchas parejas, ¿eh? No, pero eso... En concreto fueron 35, de las cuales 33 prácticamente arreglamos mucho. Hubo dos que sinceramente ya me dijeron, porque claro, hay una entrevista con cada uno por separado, ¿no? Sí. Y ya en dos casos los hombres me dijeron, mira, yo no quiero arreglar nada, he venido aquí porque sí, pero yo ya tengo otra por ahí, no quiero arreglar nada. Entonces yo digo, bueno, pues entonces vamos a hacer, a ver cómo hacemos para que la ruptura sea lo mejor posible, sin que haya grandes dramas, ¿no? Porque si ya está roto, está roto, ¿no? Y, claro. Y eso, pero sí que y recuerdo que ayudé incluso a reencontrar parejas que se habían separado con juicio y todo, una cosa, cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, el amor a veces es así. A veces, mira, la terapia de parejas, lo mejor que pone inicialmente es que durante una hora o dos, yo necesitaba dos horas, porque la primera hora son demasiadas discusiones y en la segunda ya se empieza aquello a equilibrar. Pues durante dos horas esa pareja está hablando de lo suyo. Ellos llevan años, imaginaros una pareja que lleve 10 años, 15 años, incluso 20, ¿no? Ya nunca hablan de ellos mismos, siempre hablan de los hijos o de tal o cual. Entonces ellos nunca tienen ni 5 minutos para hablar de ellos, ¿no? Incluso si uno empieza a quejarse de algo, oye, tenemos que hablar porque tal, ya estás igual. Entonces el otro se levanta y se larga, ¿no? Entonces lo bueno que tiene la terapia es que no se puede largar en dos horas. Y encima hay alguien allí que hace de fomentador, de llegar a acuerdos y tal. Pero eso, simplemente con que estén dos horas hablando de ellos, ya. Y luego, pues claro, si los dos quieren arreglarlo, Porque el otro día me decía algo, ¿y se puede arreglar una pareja? Digo, si los dos quieren, sí. Si uno no quiere, no. O sea, porque, como decía un amigo mío, para juntarse una pareja hacen falta dos voluntades, pero para separarse solo hace falta una voluntad. No, eso está claro. Oye, y el señor Johnny Clever no dice nada. Bueno, este tiene muchas parejas de modelos, todo esto. Bueno, él no ha tenido parejas estables, ¿no? De 2-3 años como Alfredo. Entonces él, bueno, tiene conocidas, tiene amigas. No se plantea la... ¿Cómo plantea usted este mundo de las parejas? ¿Usted prefiere amigas así, conocidas, encuentros, vacaciones rápidas? ¿Cómo es? Bueno, yo realmente estoy acostumbrado a ese tipo de relación corta. Estoy abierto a lo que surja, desde luego. Estoy abierto a poder tener una relación larga. No tengo inconveniente, pero... Pero ya, como con 17 años así, le rompió una el corazón, dice... Ya se hizo muy fuerte, ¿no? Sí, es... ¿Y qué necesidad tengo yo? Si yo tengo que coger el Lamborghini y está arreglado el asunto, ¿cómo es esto? Claro, si yo ahora mismo tengo X dinero, me caso, directamente quedo en X entre dos... X dinero dividido entre dos. Eso es. Ya directamente he perdido la mitad de mi dinero. No es que digas, solo amas al dinero. Yes, amo al dinero, pero no quiero que alguien, por no hacer nada, me lo lleve. Pero en cuanto a la pareja, creo que si tienen hijos, por lo que he visto de amigos, es muy difícil que consigan un tiempo para ellos. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, tengo un amigo que le llama a la mujer la gallinita. Oh, es una, la gallina, mira, ¿no? Bien, es la... La llama la gallinita porque solo quiere a sus hijos, solo a los hijos, los hijos. Y él dice, me siento feo porque quiero estar un momento con ella, o bien de pasión, o bien romántico. Y no puedo porque ella, su mente es solo los hijos. Sí. Eso entonces suele ser bastante común, ¿eh? Común. Generalmente... Es lo que suele ocurrir cuando tienen hijos, las mujeres bueno, están tan centradas en ellos que bueno, pues la naturaleza es así. En el mundo animal, las leonas cuidan a sus... le importa nada el león. Pero es que el león tiene 500 leones para él. Si la mujer quiere tener solo un pensamiento hacia sus hijos, creo que debería dejar al hombre tener también otras leones. ¿No? Creo que es así. Eso, y creo que ella hace muy mal porque es madre, y lo entiendo, pero también es mujer. Yeah. Y debería de un día o X días centrar su cabeza y decir, ok, tengo hijos, pero hoy voy a ser una mujer. Y voy a ser feliz. Y tengo mi pareja. De sí. Hombre, mujer, igual. Sí. Tengo mi pareja y voy a estar con mi pareja. No es continuo el pensamiento. Bah, yo creo que el hombre es más... quiere a su familia. Pero entiende que tienen que ir un paso hacia adelante ellos solos. Y seguir avanzando. Creo que se despega un poco en ese sentido. Creo que es así, no sé. Deberían de pensar, como dice mi amigo Mesa, deberían de poder pensar un poco la pareja y de poder entender ¿Qué son los conceptos que están siendo realmente? Precisamente, precisamente, yo sospecho, o me han contado alguna vez, que cuando el típico hombre que igual se enrolla con una compañera en la oficina o en el despacho, tal, es que curiosamente es con una persona que empieza a sentirse él otra vez. Es decir, cuando va a casa y se encuentra con una mujer, el que entra por la puerta es papá, no sé quién. O sea, él desaparece como individuo, ¿no? Yeah. Sin embargo, en el despacho, con la Mari Carmen, o como se llame, su secretaria o su ayudante y tal, él vuelve a ser él. ¿Eh? Y ella, yes. y ella igual. Entonces, claro, no solamente... A veces dice, pero bueno... Con la mujer tan maravillosa que tiene este, ¿cómo se ha liado con esta? ¿No? Pero, sí, pero con esa vuelve a tener un entente de comunicación que echaba en falta. O sea, que lo que suele echar en falta en las parejas es la comunicación. Y ya no digamos la comunicación sobre ellos. Generalmente, en los matrimonios, en las familias, hablan de... Oye, el niño que se ha suspendido, o la otra tal... Nunca hablan de ellos. Desaparecen como individuos. Es curioso. Yes. Y una de las pruebas que a mí me hace gracia es en los WhatsApp... la gente pone una foto y entonces hay mucha gente que pone la foto de sus hijos, pero bueno, si quiere, si yo tengo en el WhatsApp a alguien que se llama Arturo Pérez, pues lo lógico es que esté Arturo Pérez. No, veo un niño allí, ¿y este quién es? y entonces eso para los psicólogos es que Arturo Pérez se ha diluido en su personalidad y pone a su chaval. Él ya no se ve como individuo, se ve como padre de ese chaval y pone a ese chaval. Entonces, a mí me parece horroroso. Si tú quieres enseñar a tus hijos, manda la foto de tus hijos, lo que sea. Pero tú, la persona, el médico Arturo Pérez, o el ingeniero, o el constructor, o el albañil Arturo Pérez, debe ser él Arturo Pérez, que no ponga allí un niño. Porque no sé qué significa eso. Bueno, ya os lo he explicado, que significa la pérdida de identidad. Bueno, pues claro, y luego recuperan la identidad con una nueva. Luego vuelve a ocurrir lo mismo a veces, ¿no? Bueno, ya que tanto como Alfredo Massa como Johnny Kreber han dado su opinión, ahora tengo que dar la mía, que tiene que ser más profesional, ¿no? Para lograr mejorar la relación, ¿qué habría que hacer? En primer lugar, lo que hay que hacer es cambiar entre ambos, o sea, establecer qué cambios debe hacer y qué pide cada uno para llevarse mejor. Es decir, que hay que concretar y aclarar los cambios. Porque claro, dice, sí, o sea, nos llevamos mal, pero ¿qué cosas tienen que cambiar? Ahí está. Entonces yo tengo preparada una serie de preguntas para aclarar esos cambios. Entonces doy una hoja a él, una hoja a ella, y os voy a soltar las preguntas. Las preguntas son: la primera, cosas que te gustan de vuestra relación. Esta pregunta ya tiene trampa, porque están en crisis, pero yo, la primera pregunta es cosas que te gustan de vuestra relación. Es decir, que vean también lo positivo, no solamente lo negativo. Segunda pregunta, cosas que no te gustan de vuestra relación. Y esta hoja yo se la daba y que se la llevaran a casa y muy tranquilamente la llenaran cada uno por separado. Y sin miedo. Es decir, que luego delante de mí era cuando íbamos a aclarar esto, que no hubiera miedo de decir cosas que no me gustan, pues que hace tal cosa o no hace tal cosa. ¡Guau! ¿Cómo pones eso? No. Entonces, por eso debe ser individual llenar cada hoja. Sigo con las preguntas. Primera, cosas que te gustan de la relación, cosas que no te gustan, cosas que te gustan de la otra persona, es decir, de él o de ella, y cosas que no te agradan de él y de ella. Y ya vamos por cuatro preguntas, ¿no? Está muy bien. Luego, seguimos, más preguntas. ¿En qué te gustaría que cambiase vuestra relación? Es decir, que las preguntas anteriores os sirven. No sé si las habéis... mira, aquí nuestros amigos ya las han copiado. Laura y David las tienen copiaditas para luego llenarlas en su casa tranquilamente. La primera pregunta que os han dicho es para aclararse. Cosas que no te gustan y tal. Entonces, claro, luego vienen las de los el cambio. ¿En qué te gustaría que cambiase la relación? Claro, ¿en qué cosas? Siguiente, claro, entonces, bueno, me gustaría que cambiase en que nos habláramos más de nosotros, saliéramos más veces juntos, etcétera. Lo que ellos vean, ¿no? Otra pregunta. Esta es ya un poco especial. ¿En qué crees que debe cambiar la otra persona? Bueno, que sea más amable, que tal, tal. Entonces, claro, cada uno pone los cambios que le gustaría que la otra persona hiciera. Aquí no se escapa nadie, ¿eh? La siguiente pregunta es todavía más intrusiva, ¿no? O más cabrona, diríamos popularmente. ¿En qué cosas crees que debes cambiar tú para mejorar la relación? Y sé sincera, sé sincero, porque seguro que sabes que tienes que cambiar cosas. Y luego quedan algunas preguntas. ¿En qué cosas estás dispuesto a cambiar? Es decir, ella te va a pedir algunos cambios. Entonces, está bien que tengas aclarado en qué cosas estás dispuesto tú a aclarar. Hay ejemplos tontos. Oye, yo quiero que vea menos fútbol, porque siempre está con el fútbol. Pues igual él dice, no, yo eso no lo voy a cambiar. Tiene derecho. Yo eso no. Cada uno tiene derecho a exponer. Esto primero está bien para saber toda la realidad, de dónde duele la rodilla o el codo. Para luego poder actuar sobre la rodilla o el corro. O el coro, no sobre el dedo gordo del pie, ¿no? Bueno, ¿en qué cosas estás dispuesto a cambiar y en qué cosas no? Y la última pregunta de las 10 es, ¿qué cosas crees que no se podrían cambiar? Hay cosas que no se pueden cambiar, porque ya ves que no tienen cambio, ¿no? O sea, que no son posibles. Bueno, pues entonces, claro, esto es para que medite cada uno, siga estas... Los que nos habéis escuchado podéis y queréis mejorar la relación vuestra, cada uno tenéis que hacer, os las voy a leer de seguiditas. Una, cosas que te gustan de la relación, cosas que no te gustan de la relación, cosas que te agradan de la otra persona, cosas que no te agradan de la otra persona. ¿En qué te gustaría que cambiase la relación? ¿En qué cosas crees que debe cambiar él o ella? ¿Y en qué cosas crees que debes cambiar tú? ¿En qué cosas estás dispuesto a cambiar? ¿En qué cosas no estás dispuesto a cambiar? ¿Y qué cosas crees que no tienen cambio posible? Ya. Bueno, si una pareja, cada uno es capaz de rellenar esa y contestar esas preguntas, siendo sincero y no poniendo nada más una cosita, sino poniendo 5 o 6, las que de verdad, que colabore más en casa, que lo que sea. Que sea más cariñoso o que tengamos más relaciones sexuales o que tengamos menos, tal. Ya. Yo tuve 35 parejas y siempre me conté casi con lo mismo. Que era ella que él hiciera más cosas en casa y él que tuviera más relaciones sexuales. No fallaba. Yo ayudé a todos que eso era una balanza. Que si se hacían más cosas en casa, había más relaciones sexuales. Porque cosas así. Les voy a contar a ustedes una cosa que me llamó mucha atención. Dice, oye, yo una vez que empezábamos y que yo ya sabía, me habían dado, yo ya sabía los cambios que pedía uno, que pedía otro y tal. Entonces, luego trabajábamos cada cambio, ¿no? Cada cambio que se pretendía, ¿no? Yo recuerdo una vez que ella dice, yo quiero que colabore, que me ayude más en casa. Yo decía, no, que te ayude no, que colabore más. Porque si tú dices que te ayude, se supone que tú tienes la obligación y él es tan bueno que te ayuda. No, la pregunta, digo, la palabra es que colabore. Bien. Entonces digo, fulanita, ¿con qué te conformarías tú? Porque la división de tareas no tiene por qué ser al 50%, tiene que ser como ellos crean que va. Hay, puede ser el 70 y el 30, pero si ya les va bien, les va bien. O sea, no tiene por qué ser buscar ahí la mitad de no se sabe de qué, ¿no? Entonces yo recuerdo que ella me dijo, mira, yo con que fregara todas las noches, yo es que sería feliz. Y entonces yo me dirijo a él y digo, bueno, ¿y tú eres capaz de fregar todas las noches? Y dice, sí, si a mí no me lo había dicho nunca. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? O sea, esa falta de comunicación, o sea, ella... pues nunca le había dicho, oye, pues friega en concreto. No habían tenido el momento. Total, que claro, ya a la semana siguiente cuando venían, porque hacíamos una sesión a cada semana, y si, la sesión siempre tenían que ser los viernes. Esto, la experiencia de un psicólogo sabe determinar estas cosas, ¿no? No puede ser el martes, no puede ser el miércoles, tiene que ser el viernes. ¿Por qué el viernes? Pues porque si es el martes, salen de la terapia, luego al día siguiente cada uno se va a su trabajo, tal, nada. Es mejor el viernes, que luego se pueden ir a cenar, pueden hablar, pueden tal, y tienen todo el fin de semana para aportar todas aquellas cosas de las que hemos hablado en la terapia. Por eso las terapias de pareja deben ser en viernes. ¿Qué cosas, eh? Sí. Seguro que a nadie... Bueno, eso lo da la experiencia. No, yo... Entonces, si algún psicólogo me está oyendo, algún psicólogo, y no lo hace así, le sugiero, por favor, las terapias de pareja los viernes. Yo te quería decir una cosa sobre lo que estabas diciendo... Que lo había dicho Kleber, sí. Sobre todo en la primera y en la tercera pregunta. Sí. Yo creo que no lo mencionaste y a lo mejor sí. Influye. Es importante, ¿no? Me imagino que en lo que le gusta de la pareja o de la relación, que no meta a los nenes por el medio, ¿no? Ah, que no, tiene que ser sobre la persona. Hombre, claro, claro. No, porque es que lo estaba pensando y digo, no tiene razón, o sea, Kleber. Ellas no paran de pensar en los nenes. La terapia de pareja no conlleva un culpable o una culpable. La que recibe la terapia es la pareja, el ente pareja. Lo que queremos arreglar no es a ella ni a él, queremos arreglar a la pareja. Claro que para eso conlleva... No, cambios de él y cambios de ella y tal. Pero sí, pero los hijos será un tema a tratar también, porque cuando él pide cambios de ella, ese cambio puede ser tranquilamente, oye, que se centre menos, me gustaría que se centre menos en los niños y esté un poco más por mí, que también soy un niño crecidito, ¿no? Y bueno, pues... Claro, yo una vez que tenía las peticiones de cada uno, luego trabajábamos esas peticiones. Bueno, vamos a trabajar lo de la relación con los niños y tal. Bueno, aquí tenemos a Pedro, que se queja de que tú, Marisa, pues estás demasiado centrada en los niños y tal. ¿Qué te parece que él te pida un poco, que también le cuides un poco a él? Bueno, sí, la verdad, pues... Y bueno, ya se abría la posibilidad y al menos se planteaba, y ella a veces se daba cuenta en ese momento, cuando estaba tan claro, lo habíamos concretado, de que verdaderamente se centraba excesivamente en sus hijos, que hay que estar centrada, pero no excesivamente, porque te olvidas de la persona que posiblemente sea la tarde o temprano también con la que vas a acabar cuando tus niños escapen de casa, se vayan. Compañero es la otra. Yo creo que hay una parte también, Pablo, que es muy importante, aparte de la persona con la que estás, ¿no? Que bueno, nunca se sabe si al final de vuestra vida lo hacéis juntos o no, pero yo creo que se olvidan de la persona más importante, sí. De ellos mismos. Bueno, sí, sí. En ese caso, o sea, como él dice, pierden la identidad. Yo tengo conocidos también que son padres y es que ellas se olvidan de ellas mismas. Sí, es una cosa bárbara. Sí, sí, sí, y ya todo lo compra, sí, sí. Yo la veía de amigos, era aquí, yo no sé, en Estados Unidos, pero aquí desde luego hay una sobreprotección. En España hay las familias son excesivamente sobreprotectoras. Me consta que en Francia, en Alemania, en Inglaterra no es tanto, pero aquí hay una sobreprotección excesiva. Y los psicólogos suelen decir, yo no sé ya ni lo que digo, porque estoy retirado, pero suelen decir que la sobreprotección es muy mala, tan mala como la no protección. La sobreprotección hace inútiles a los chavales, hace vagos a los chavales, no aprenden ellos a protegerse, no aprenden ellos a ir por la vida enfrentándose a las cosas, porque se lo hace todo su papá. Y entonces aquí se dan casos que se va uno con 20 años a apuntarse en la facultad de ingeniería y va la madre a apuntarle. ¿Pero cómo es esto? ¿Pero qué locura es esta? Que no vas al colegio con 7 años ni con 11, que vas a la universidad y van con los padres. Yo inmediatamente ya les echaría una bronca en aquella. Pero bueno, es que es terrible, es terrible. Bueno, pues la sobreprotección hace mucho daño porque fastidian la vida de sus hijos. O sea, es un egoísmo total por parte de los padres. Fíjense, los que me estén oyendo, porque generalmente se dice al revés, que no, hay que protegerles y eso es de buenos padres. ¡No! Hay que protegerlas, sí, pero no hay que sobreprotegerlas porque eso es de malos padres. Te quedas tranquilo porque lo haces todo por ese chaval, pero ese chaval le estás destrozando la vida porque estás haciendo un inútil, estás haciendo un cobarde, estás haciendo un tío que va a tener crisis de ansiedad continuamente porque no va a aprender a afrontar los problemas. Es decir, que estás haciendo una cabronada a tus hijos por sobreprotegerles. Bien, hay un juez por ahí que dice lo que yo estoy diciendo y tal, bueno, le ríen las gracias y tal, pero luego en España no sé qué pasa, se les protege demasiado. En Estados Unidos no tenemos eso. Además, ahora un poco en broma, a los 7 años recuerdo que en Estados Unidos ya es factible que el niño tenga un arma. Entonces, no hace falta tanta protección. Bueno, ese es el otro lado negativo. Bueno, les enseño a los padres a tirar con pistola. Realmente aprendes desde que naces. Nos tenemos que ir a los siguientes vagones. Yes. Ya que hemos tenido tal. Quien nos haya escuchado, que hagan esas preguntas y las confronten con las de su pareja e intenten llegar a nuevos acuerdos de convivencia. Que no queden en el aire. Bien, nos vamos a ir al siguiente vagón, donde tenemos, como no, a un grupo de rock de Nueva York. Creo que son Talking Heads, así, muy buenos, muy buenos. Por cierto, en el siguiente viaje seguiremos con la tercera posibilidad, la de tener una separación temporal. Y os diremos cómo hacerlo adecuadamente. Por eso, por ejemplo, hay un detalle. Alfredo ha dicho una semana, pero yo, con un poco más de experiencia, he dicho un mes. Para que dé más tiempo a estar sin la otra persona. En una semana casi no te enteras, ¿no? Bueno, vamos, venga. A lo nuestro. Venga, siguiente vagón, un poco de música, Talking Head. Show what a little faith can do. I was complaining, I was down. son los Talking Heads, uno de los grupos más conocidos de Nueva York, que comenzaron en los años 80 actuando en el club GBGB, GBGB, que desgraciadamente ya no existe. De allí salieron muchísimos grupos conocidos como Blondie, Los Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Jim Carroll, Television, en fin, muchísimos. Bueno, a mí de los que más me gustan son Talking Heads. Nos hemos olvidado, ya podéis ir para la cantina a Talking Heads, que os den allí de beber. Nosotros tenemos que seguir aquí dando la cara. Bueno, resulta que Johnny Clever, que se ha paseado hasta por Australia con la bici esa tan bonita que lleva por Roma, ¿verdad? Bueno, pero aquí, pues, aquí tiene varias, porque está en Nueva York, tiene varias. Bueno, y también se ha paseado bastante. Y entonces, una de las cosas que me hace gracia de, porque le vimos, va con un sombrerito de estos, pero con, que de diseño, es marrón como de terciopelo, y es como los que llevan los jockeys de los que montan a caballo, ¿no? Los jockeys. Y parece ser, nos ha contado que el otro día que iba en bici y para en un semáforo y pasó nada menos que mientras él estaba parado, pasó nada menos que... ¿Quién pasó, Johnny? ¿Quién pasó? Pues la Paris Hilton. Paris Hilton. Iba Paris Hilton y dice, pero Johnny, que le conoció, y eso que iba disfrazado de ciclista. Johnny, ¿pero qué haces con esa cosa de dos ruedas? ¿Cómo es que no tienes el Lamborghini, el Ferrari? Yo en esa cosa no me monto, Johnny. Claro, si son amigos de siempre, Johnny y ella. Pero, bueno, yo que no sé tanto, ¿quién es esta chica que Johnny se parte cuando habla de ella? A ver, Johnny, dígame quién es Paris Hilton. A ver. Usted la conoce, usted ha estado muchas veces con ella y se parte de risa, pero bueno. Es que hablar de Paris es muy grande. Es, es empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora, cantante y DJ. En mi pueblo dicen que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yeah. Yo creo que todo el mundo sabe que Paris Hilton es famosa porque es heredera de los hoteles Hilton, pero sobre todo yo creo que los hombres la conocemos más por un vídeo porno que surgió de ella hace unos años. Fue modelo con 19 años. Por cierto, una agencia de modelaje de Donald Trump. Ya va todo. Es el mismo círculo, ¿no? Sí, es un círculo muy pequeñito realmente. Hizo con marcas como Wes o Christian Dior. Luego hizo televisión, ajá, un reality con su amiga, no sé si alguien la conoce, una tal Nicole Richie. Es una amiga extraña. Bueno, no se líe más con usted, con Paris Hilton. ¿Qué tal se va en bici por allí, por Nueva York? ¿Usted qué va? El otro día, un día, se fue hasta Brooklyn, de su casa hasta Brooklyn, va. Sí, es realmente... Creo que en torno a los dos ríos, en torno a los dos ríos hay paseos, ¿no? Uh-huh. Donde se puede ir con bici, a correr y todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que es peligroso en Nueva York, en bici. Pero está siendo cada vez, poco a poco, más seguro, porque más gente va en bici, se tiene más conciencia de ello, y además hay una parte muy buena. En el río Hudson hicieron una protección para que las bicis se puedan ir más tranquilas. La verdad es, yo me quedé sorprendido después de tantos viajes, volver a Nueva York, coger la bici, la cantidad de gente que está yendo y no va tanto en coche. Ajá. Es más, te voy a preguntar... O sea, ¿que ahora va mucha gente en bici? Sí, hay muchísima uh-huh. gente. Me llamó la atención porque... No, como en Holanda, ¿no? En Holanda va mucha gente en bici, pero alguien me ha dicho que en Holanda van como en plan paseo, aunque vayan a trabajar van tranquilos en plan paseo, sí. Pero en Nueva York van enfilados, ¿no? Como si fuesen en una carrera, ¿no? Es increíble, porque la mentalidad del neoyorquino es muy grande. Siempre tenemos... Es una competición continua por ser el primero. Si vas en la bici, tienes que salir el primero, correr el que más. Tienes que correr, tienes que acelerar, tienes que andar más rápido. No somos capaces a vivir tranquilos. Somos una ciudad muy, muy, muy caótica en ese sentido. Estuve el otro día con un amigo, un urbanista... Jan Hill, que es el que realizó el cambio en Copenhague, en Dinamarca. Copenhague es estilo Ámsterdam, todo el mundo, bueno, prácticamente la mayoría de la gente va en bicicleta. Prácticamente la mitad de la población se mueve en bicicleta. Hizo cambios pequeñitos y... Sí. Y tengo que decir que fue una de las cosas mejores que he visto nunca. Me estuve enseñando diapositivas. Como en una ciudad todo el mundo en el coche se negaba a ir en bicicleta. Los comercios, la gente protesta porque es la ruina. Ha convertido calles en lugares peatonales de tránsito de bicicleta, cómo cogió la vida, cómo es... El comercio duplicó la venta. Uh-huh. Es fascinante cómo ese pequeño cambio sí. Se realizó tan sumamente grande. Ahora está con el ayuntamiento, están tratando para poder hacer zonas en Nueva York más transitables, otras en las que no se pueda aparcar el coche y sea puedan circular pero no aparcar y la bicicleta tenga el dominio absoluto. Uh-huh. Y creo que esos cambios... vendrían bien a Nueva York, serían una... Oiga, una cosa que me llama la atención, ya veo que está usted muy puesto, claro, como va, suele ir en bici a veces, pero es por deporte, dice, bueno, sí, en fin, es la afición. Que en el Central Park hay los bancos, hay muchos bancos que tienen una allí como una... ¿Cómo se dice? Como una chapa en la que pone este banco es una donación de la familia tal, o este banco es una donación de fulano de tal. Entonces, llama mucho la atención, y a mí me explicaron, ¿no? Es que, claro, el neoyorquino desde siempre pues quiere aportar algo a la ciudad. Y cuando se tiene dinero, igual usted lo hace con el tiempo, yo muy clever, y dice, bueno, y pone ahí tres o cuatro bancos, y dice, este igual solo le dejan uno, porque si no, igual le dejan uno para que haya otros ciudadanos que también puedan poner otro, ¿no? Y Johnny Clever, líder del tren de la vida, no sé, que nadie sabrá lo que es, pero bueno, dice, ha regalado a la ciudad de Nueva York este banco, ¿no? Oye, claro, digo, aquí no existe, en España no existe eso, que un tío compre un banco y aquí al revés, ¿no? Se lleva el banco a casa, el banco debe ser del ayuntamiento y romperle o llevárselo a casa, ¿cómo es? En Nueva York, siendo la ciudad que somos tan, como dije, tan caótica, el neoyorquino ama su ciudad. Yeah. Consideramos que es lo máximo. Y siempre queremos que eso sea lo mejor. Hay mucha contribución propia con nombre, pero hay mucha más contribución propia sin nombre. Quiero decir, yo he contribuido en Nueva York, pero no quiero que salga. Nadie sabe lo que yo... Exactamente. Usted ya sé. En esta ciudad, por ejemplo, aquí en España, es muy, muy simpático porque obviamente siempre hay estos chicos del graffiti o vandalista, vándalo, ¿no? ese criminal. Que se dedica a estropear todo el ajeno. Pero aparte, no veo tampoco interés de las propias ciudades mejorar. Lo único que he visto... voy a hablar de la ciudad, de su ciudad. He visto cómo han quitado carretera. Es una ciudad pequeña, pero... ¿De qué habla? ¿De Gijón? Sí, es. Usted pasa por aquí y se fija mucho, sí. He visto como eran dos carriles en una zona maravillosa, una playa que tienen. Sí. Un muro inmenso. De dos carriles han quitado uno para hacer un carril bici. Con una zona enorme, quitan un carril de coches. De ese carril de coches, ahora lo quitaron. No existe. Entonces, todos los coches van por la misma carretera. Yeah. Y dices, es una ciudad pequeña, pero forma más atascos que en Nueva York. Y dices, ¿cómo es posible que se hagan estas cosas? No, yo creo que les hace falta entender un poco lo que es la ciudad, lo que necesita la ciudad y el funcionamiento. Uh-huh. Se necesita más carril bici. Sí, no espacio verde, ustedes tienen mucho verde, pero sí más carro y bici, pero no podemos tampoco quitar el tránsito al coche. Y creo que no se entienden los conceptos. España es un poco la mentalidad del neoyorquino. El neoyorquino quiere correr, pero el español es muy radical. O el todo o la nada. No tienen ese concepto Somos poco equilibrados. Sí, tienen que tener un equilibrio muy grande. O te amo o te mato, ¿no? Sí, Y con todo. Vamos por partes. Que no nos da tiempo, solamente tenemos 2 horas que nos dejan los chicos de Radio Crash para que nos transmitamos nuestros viajes, pero nos falta todavía que lo dejamos para el próximo viaje, la visita a, evidentemente, a la Estatua de la Libertad, a la Isla de Ellis. Nos falta casi muchas cosas de Nueva York, y eso lo vamos a dejar para el próximo. Un adelanto, resulta que cuando fuimos a ver a la Estatua de la Libertad, fuimos con un yate que es de un amigo de Johnny, y nada, fuimos, íbamos los seis en el yate, más las dos amigas, Pam y Jennifer, ¿vale? Y entonces, como hacía buen día, pues se pusieron a tomar el sol las tres chicas. Y tomar el sol, pues como nada, o sea, no llevan traje de baño ni nada, entonces, allí se pusieron tumbaditas. O sea que nosotros, los chicos que estábamos allí, nos íbamos acercando con el yate a la Estatua de la Libertad, pero mirábamos más abajo que arriba. A nuestros compañeros que estaban tomando el sol allí, estaban, porque son muy eso. Mira, Dayan es muy hippie. Si hace falta ponerse desnuda, se pone y se queda tan ancha, ¿no? Y las otras dijeron, oye, pues nosotros no vamos a ser menos, ¿no? La Pantera, ni te cuento. Y Jennifer, ni te cuento, ¿no? Y de ahí, bueno, se quedaron con la ropa interior de abajo, ¿no? Pero, ¿verdad? Y nosotros, oye, la Estatua de la Libertad. Bueno, el próximo día, ¿ustedes creen que se puede ir así, tranquilamente a ver la Estatua de la Libertad con tres chicas allí tomando el sol? Venga. Bueno, en fin, son cosas que nos pasan, no sé si son buenas o malas, porque ya no sabemos si mirar dónde mirábamos yo. Un desastre. Bien, vamos a ver. Vamos, Wilson, vamos para la cantina donde. A ver, allí aclaramos alguna cosa. Llama a ver si nos abren ya a la primera, ¿eh? Llama a ver. You can't come in. Wow, bien. Bueno, muy bien. Ya tenemos aquí ambiente, joder. Oiga, tenemos aquí. Vamos a ver, usted, señor Alfredo Massa, ¿sabe lo que es un chopo? No, primero, Johnny Clever, ¿usted sabe lo que es un chopo? No, yo no. Es que me ha llamado tanto la atención. Alfredo, ¿usted sabe lo que es un chopo? Un chopo. El chopo era como llamaban a Iribar, ¿no? Que era un portero del Atleti, ¿no? El chopo, ¿se acuerdan? ¿Un chopo? Sí, no, pero el que chopo yo no. No. Bueno, el chopo. El topo, sí, el topo es el animal. No, el chopo, pero... el chopo. Chopo, bueno, no, resulta no. Que hay un... el chopo es un árbol, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo, Medina del Pomar, hay una zona de árboles que se llama la chopera, porque pues son chopos, es un tipo de árbol, ¿no? Pero bueno, aquí hemos traído a un grupo de Nueva York para amenizarnos la cantina, que se llaman The Toasters, que quiere decir los tostados. Bueno, pues estos estuvieron en México y estuvieron en un mercadillo que se llama El Chopo. El Chopo. Se quedaron enamorados de aquel mercadillo, debían vender desde la boina de... yo que sé, de algún guerrillero hasta, yo que sé, las sandalias de Moctezuma, vete a saber lo que te venden allí, ¿no? Bueno, total que sacaron una canción titulado El Chopo. Es muy divertida, me encanta. Pero ellos dicen Chapo. O sea, en vez de decir Chopo, pues leen Chopo y dicen Chapo. Bueno, a ver, Wilson, dile a estos de... a los Toasters que toquen ese temazo que se llama El Chopo, o El Chapo, como ellos dicen. Venga, y con eso nos despedimos ya, hasta el próximo viaje, que seguiremos con Nueva York, con todas nuestras zarangadas, todas nuestras exposiciones. Ah, nos podéis seguir en Instagram. En Instagram buscáis El Tren de la Vida y allí nos seguís. También nos podéis seguir en Radio Car, los podcasts y en donde queráis. Pero en Instagram entra El Tren de la Vida. Tenemos una secretaria ahora que lleva esta página de Instagram y está totalmente emocionada. Pero bueno, Toaster, venga, El Chopo. Pablo's amigos hard at work, surfing on the web for a knockout shirt in the Chapo. Oh, Chapo. ¿A qué no decís Chopo? Chapo. Chapo. Qué manía. Chapo. ¿Qué es Chopo? Es Chapo. A piñón fijo, esto es de Nueva York, ¿eh? You can get bootleg pirata crew, t-shirt, poster, LP2, DVD, of your latest and make it in the back of the Chapo. Ah, Chapo. Chapo. Me encantan. Chapo. Me encantan. Chapo. Me encantan. El Chapo. Johnny, ¿le gustan estos golfos? Oh, yes. En el Chapo vamos todos a escuchar música libre. No tenemos que pagar. Alfredo, tienen que llevar a Argentina, a la calle Caminito, a estos que le hacen una canción, ¿eh? Sí, esta gente, yo tocaba con ellos después, ¿viste? No van a sacar ella esto de su mano. No le hacen un tango, le hacen un ska de estos acelerado, sí, que sí. Me encantan. Oye, qué volumen, ¿eh? Impresionante. El tipo está encima del mostrador de Dayan. Está el tío dando unos saltos mientras canta, que en fin. Chapo. Chapo. Chapo. Chapo. Si Mahoma no va a la montaña, montaña va a Mahoma. ¿Cómo es eso? Pues yo también acabo diciendo Chapo. Chapo. ¿Cómo se dice, Johnny? Chapo. Alfredo, ¿cómo se dice? El Chapo, ¿viste? Sed buenos, un poco malos. Hasta el próximo. Chapo.